seguiré mi carrera hasta el final y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a buscar. ¡Aleluya! Siempre adorar al Señor, yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él hasta el día en que tenga que partir, y su nombre por siempre adorar. He peleado la batalla, Señor, seguiré mi carrera hasta el final y también he guardado la. Solo espero que me vengas a buscar. He peleado la batalla, Señor, seguiré mi carrera hasta el final y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a buscar. Amén. Buenas tardes, muy buenas tardes, mis hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Reciban cada uno de ustedes muchas, muchas, pero muchas bendiciones a través de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos, donde alabamos, honramos y glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto en Espacios FM 107.3 y por el www.espaciosfm.cl. Desde Pedro del Río Sañarto con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Hoy día, con grandes sorpresas, y también vamos a estar con esas alabanzas infaltables al Señor, palabra de Dios y oraciones. Acompáñenos. Usted, mi querido hermano, hermana, vecino y amigo, a recibir a Cristo en nuestro corazón. No estamos solos. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día.

Amén, amén, amén. Pero qué hermosa alabanza, claro que sí. Hermosa, hermosísima. Ahí están los bandolinos, ¿no es cierto? Las guitarras, las voces de nuestros hermanos, hermanas, de la juventud especialmente, porque hay muchos jóvenes en este coro. Este es el coro, ¿no es cierto?, de la Corporación Visión de Cristo, ahí de nuestro pastor Pedro Aguilera. Muy lindas canciones, muy lindas, muy lindas, muy lindas. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, vecinos y amigos que están en la sintonía, que con relación a esto mismo, de estas hermosas alabanzas de este coro Visión de Cristo, que gracias a la gentileza de nuestro pastor Pedro Aguilera, de la corporación, tenemos en nuestro poder un CD con 14 alabanzas que son del coro que usted acaba de escuchar. ¿Ya? Este CD se llama Solo Cristo Puede. Es el álbum de este CD, ¿ya? Solo Cristo Puede. Y trae 14 hermosísimas alabanzas. Este CD está aquí en nuestro poder, por, como ya les contaba, por gentileza de nuestro pastor Pedro Aguilera, para regalárselo a ustedes, ¿ya? Pero ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Nos llaman, ¿no es cierto?, al 41 22 22 363, ¿ya? 41 22 22 363. Nos llama a ese número y nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se llama el apóstol que traicionó a Jesús por 30 monedas? ¿Ya? La pregunta, ¿cómo se llama el apóstol que traicionó a Jesús por 30 monedas? Si usted nos da la respuesta al fono 41 22 22 363, al final de este programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos, estaríamos viendo, ¿no es cierto?, quién se lleva esta bendición de este hermoso CD. ¿Ya? Nos llama y nos da la respuesta. ¿Cómo se llama el apóstol que traicionó a Jesús por 30 monedas? Eche una miradita por ahí, nos va a salir una ayuda, por ahí por San Juan, capítulo 13, ¿ya? El versículo lo busca usted, por supuesto. Y ahí puede tener el nombre de esta persona que traicionó a Jesús, ¿ya? Esperamos su llamada. Ahí está Juan Carlos Reyes en el teléfono, ¿no es cierto?, para poder escuchar su respuesta. Usted se la puede entregar a él nomás y él la va a anotar ahí, ¿no es cierto?, en un librito, y al final vamos a ver quién se lleva esta bendición. Sin siquiera comprender, vagaba por las calles del pueblo de Israel, con hambre y cansancio, con el dolor y el llanto, no querían aún creer. Jerusalén, bendiciones él dará, y Jehová Dios, su mano como pidiendo el perdón. Jerusalén, te retuve. Jerusalén, no te endurezcas más. Y Jehová Dios su mano alzará y a su pueblo bendiciones él dará. Pueblo bendiciones, él dará. Azotaba fuerte el viento, las olas se levantaban, el mar embravecido con furia me castigaba. De pronto se oyó un estruendo, la barca se hizo pedazos. El oscuro de la noche, todo parecía un fracaso. En un trozo de madera yo pude salvar mi vida. Triste, cansada y sin fuerzas, a salvo llegué a la orilla. Fue después que me di cuenta por qué estas cosas pasaron. Fue mi orgullo y vanidades las que en el mar se quedaron. Me hizo ver mi condición, y el madero allá en la cruz fue el que me dio salvación. En un trozo de madera yo pude salvar mi vida. Cansada y sin fuerzas, a salvo llegué a la orilla. Fue después que me di cuenta por qué estas cosas pasaron. Fue mi orgullo y vanidades las que en el mar se quedaron. Amén. Gracias al Señor, hermanos queridos, estamos un día más glorificando su sagrado nombre. Estamos un día más, hermanos, en comunicación con nuestro Señor, que debería ser todos los días. Amén. Pero nosotros como medio radial tenemos solamente el día lunes para alabar y glorificar por este medio a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a la gentileza de nuestro pastor Pedro Aguilera, tenemos en nuestro poder un CD de 14 alabanzas, hermanos queridos, del coro Visión de Cristo. Este es el coro de la corporación ¿ya? Pero se llama también Coro Visión de Cristo. Y ya este CD está para ustedes, mis queridos hermanos. Si usted nos llama y nos da la respuesta a esta pregunta: ¿cómo se llama el apóstol que traicionó a Jesús por 30 monedas? ¿Ya? Por 30 monedas. Repito la pregunta: ¿cómo se llama el apóstol que traicionó a Jesús por 30 monedas? ¿Lo encuentra usted difícil? Eche una miradita por ahí, abra la Biblia, ¿no es cierto? Eche una miradita ahí por San Juan, en el capítulo 13. El versículo lo busca usted, por ahí está el nombre de este apóstol que traicionó a Jesús, ¿ya? Y si usted nos da la respuesta correcta, por supuesto, usted podría ser uno de los que se puede llevar, ¿no es cierto?, esta bendición con estas 14 alabanzas de este hermosísimo coro de la Corporación Visión de Cristo, que están todas las alabanzas preciosísimas. Así que Dios los bendiga. A llamar al 41-22-22-363 y llévese usted esta bendición. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? La gran Babilonia. A través, hermano querido, del Apocalipsis, Dios nos muestra desde una nueva perspectiva la gran controversia entre el bien y el mal, y las artimañas e instrumentos de los que se vale Satanás para cumplir, hermanos, sus propósitos. Una de las tremendas revelaciones también que Dios nos hace en la Biblia es acerca de lo que él llama el misterio de Babilonia, la gran ramera. Amén. Cuando, hermanos, el Apocalipsis habla proféticamente de una mujer, hermano querido, se está refiriendo a una iglesia. Amén. Según 2 Corintios 11:2. Las aguas, hermanos, las aguas representan lugares densamente poblados, según Apocalipsis 17:15. La mujer sentada, hermano querido, significa que ejerce un poder de expósito sobre muchos pueblos y naciones. Pero además, esta mujer ha fornicado con todos los reyes de la tierra, según Apocalipsis 17:2. Usada, hermano querido, en sentido figurado, como aquí se refiere a una alianza ilícita de los falsos cristianos con otro señor que no es Cristo, en este caso una unión política religiosa entre una iglesia apóstata y las naciones de la tierra. Amén. Según Isaías 23, 15 y 17. Esta profecía se refiere, hermanos, a una iglesia prostituida porque abandonó a Dios para irse tras los reyes de la tierra, los bienes materiales y los poderes temporales. Y esta prostitución también, hermanos, se refiere a la idolatría, según Ezequiel 16, 17, 23, 37, 38. De manera, hermanito querido, que la adoración de imágenes sería una de sus características. Así, también tenemos que identificar la sede de esta iglesia descrita, hermanos, en Apocalipsis 17:1-5, ¿ya? Y también en Daniel 7:17-23. Esta bestia, hermanos querido, es Roma, conocida históricamente, hermanitos, como la ciudad de las siete colinas, porque está rodeada de siete montañas, y además porque fue el único imperio que se dividió en 10 reinos en el año 476 después de Cristo. Con esto, hermanos queridos, con esto usted puede identificar a la única iglesia que tiene su sede en Roma. Una embriaguez, hermano, completa, y las facultades normales, hermanos, de la razón y el juicio quedarán embotadas, y a la perfección espiritual entorpecida, hermano, según Jeremías 51:7. Esta iglesia, hermano, ha embriagado a los moradores de la tierra con el vino de la fornicación, según Apocalipsis 17:2. Esto que representan, hermano, sus doctrinas adulteradas, y con ella también ha embriagado a los creyentes, los cuales no perciben dichos errores, hermano querido. Así nosotros vamos a ver algunos de ellos y compararemos la doctrina pura con la adulterada, para así, hermanos, facilitar la comprensión. La Biblia, hermano querido, la Biblia es la palabra de Dios, única regla de fe y doctrina, amén, según 2 Timoteo 3, 15 y 17. El vino adulterado coloca la tradición por encima de la Biblia, según Marcos 7, 6, 13. Cristo, hermanos, es el único y suficiente mediador. El vino adulterado ofrece, hermanos, la mediación de otros. María y los santos somos salvos solo por gracia, según Efesios 2, 8, 9, y mediante la fe. Amén. Según Romanos 3, 24. El vino adulterado, hermano, dice que las penitencias, las indulgencias y las obras meritarias son necesarias para la salvación. Pero la fe, hermano querido, no anula la ley. Amén. Según Romanos 3:31. Y Cristo, hermanos, no autorizó ningún cambio, según Mateo 5:17. El vino adulterado dice que se puede cambiar en virtud de la autoridad que Cristo, a través de Pedro, entregó a la iglesia. Amor es entregar un corazón contristo, amor es perdonar si alguien te ha ofendido, amor es levantar un hermano caído, amor es soportar las pruebas y las luchas por amor. A tu hermano, en vano sirves al Señor, pues Dios es amor, también es fuego consumidor. Amor no es predicar lo que no estás viviendo, amor es aceptar que tú no eres perfecto, y si en ti no hay amor, tengo a Dios. Amor es entregar. Veo raro el momento que encuentres a alguien que te dé consuelo. Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre. Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada. Si adelante sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Amén, solo Cristo puedes. Sí. Esa alabanza, hermano querido, la escuchamos casi al inicio de este programa, ¿ya? Sé que hay un lugar hermosa alabanza también. Se sacrificó. Siempre caminé. Por siempre te alabaré. Amén. Son algunas de las alabanzas que contiene este álbum Solo Cristo Puede. Que gracias, hermano querido, a nuestro pastor Pedro Aguilera, tenemos aquí este CD de 14 alabanzas del coro Visión de Cristo, ¿ya? Este es el coro de la corporación Visión de Cristo, que cantan pero precioso al Señor. Y tocan precioso también, bastante juventud, porque aquí este CD tiene una fotografía donde están las hermanas y los hermanos con sus instrumentos, por supuesto, y se ven, pero elegantísimo para el Señor. Así que está en nuestro poder este CD con las 14 alabanzas. Y puede que sea suyo, puede ser suyo también, por supuesto, puede usted llevarse esta bendición para su hogar, para que así lo pueda escuchar también en su hogar junto con toda su familia y poder contarle también, porque estos hermanos de por aquí son casi todos de por aquí, de la población Pedro del Río Sañartu, que tocan preciosos, hermanos, y no todos los días podemos nosotros escuchar un coro, ¿no es cierto?, como este, por ejemplo, ¿ya? Por eso, este CD está aquí para regalarlo, claro, para regalárselo a usted. Pero usted nos tiene que llamar al 41 22 22 363, 41 22 22 363, y nos da la respuesta, ¿no es cierto?, a esta pregunta: ¿cómo se llama el apóstol que traicionó a Jesús por 30 monedas? ¿Ya? ¿Cómo se llama el apóstol que traicionó a Jesús por 30 monedas? ¿Está con problemas? ¿No lo puedo encontrar? Abra la Biblia, hermano, y busque ahí en San Juan, en el capítulo 13. ¿Ya? El versículo, bueno, usted lo busca ahí hasta que encuentre el nombre. ¿Ya? Llame al 41-22-22-363 y nos da la respuesta y se puede llevar esta bendición, claro que sí. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? ¿Qué sucede, hermanos queridos, cuando una persona muere? Uno de los engaños más sofisticados, hermanos, y el más antiguo que Satanás ha implantado en todo el mundo, hermanos, es sobre el estado de las personas. Esas personas cuando mueren, hermano querido. Satanás se ha aprovechado muy bien de una de las experiencias más traumatizantes del ser humano, la muerte. La muerte, hermanos, es la última y mayor frustración humana que obliga a la búsqueda de respuestas satisfactorias a preguntas tan concretas, hermanos queridos, como ¿qué ocurre cuando el hombre muere? ¿Hay vida más allá de la muerte? ¿Podemos reencontrarnos con nuestros amados que murieron? Amén. Pero quizás la pregunta más delicada sea ¿dónde podemos encontrar nosotros la respuesta? Amén. Sobre este tema, hermanos queridos, hay diversas creencias que parten desde la antigüedad. Amén. Por ejemplo, los egipcios creían que el hombre poseía un alma viajera y al morir la persona dejaba el cuerpo. Amén. Esa alma, hermano querido, se convertía en un ente luminoso y visitaba, hermano, su antiguo cuerpo periódicamente. Los persas, hermanos, colocaban sus cuerpos en la parte más alta. No construían tumbas, mantenían ardiendo una antorcha de fuego por mucho tiempo, significando la continuidad de la vida. Los griegos decían que el alma es una sombra y que puede aparecerse en cualquier lugar. Pero algunos de los filósofos influyeron en la fe cristiana y sus ideas, lamentablemente, hasta hoy subsisten, como la de Santo Tomás de Aquino, que fue discípulo de Platón. Y los mayas, aztecas y los incas, cuando enterraban así a sus muertos, lo hacían, hermanos queridos, con sus pertenencias, tales como armas de guerra y comida, porque creían que les esperaba un largo viaje al más allá. Solo Dios, hermanos, es inmortal. Amén. Según 1 Timoteo 6, 15 y 16. Satanás es mortal. Quiso ser igual a Dios, inmortal, pero desobedeció a su Creador. Y tiene los días contados. Amén. Según Ezequiel 28, 14, 15, 19. Satanás, hermano, utiliza el engaño de la inmortalidad del alma. Y Dios le dijo al hombre que si comía del fruto prohibido, ¿qué pasaría? Moriría, según Génesis 2:17. Pero Satanás le dijo lo contrario, según Génesis 3:4. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, un buen ejemplo acerca del gran conflicto entre el Dios de la verdad y el padre de la mentira. Hermanos, Dios dice, si pecas, morirás. Pero el diablo dice, aunque peques, vivirás eternamente. Entonces, ¿a quién debemos creer? Lamentablemente, hermanito querido, Satanás engañó al mundo con este cuento de la inmortalidad del alma. Y lo peor de todo, es que la gran mayoría de iglesias cristianas lo aceptan como verdad de Dios. Rostro divino ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien. Calma benigna, justos enojos, lloren los ojos que a ti te ven. Crucificado en un madero, manso cordero fue él por mí. Por eso el alma triste y llorosa suspira ansiosa, Señor, por ti. Por esa sangre soy redimido de toda culpa, por mi Señor fui levantado y transformado en bella imagen del Salvador. Tan lastimadas por mí clavadas en una cruz. Por este valle serán mi guía, mi alegría, mi norte y luz. Por esa sangre soy redimido de toda culpa, por mi Señor fui levantado y transformado en bella imagen del Salvador. Hermano, a Dios le pido perdón. Amén, amén, gloria al Señor. Gracias a la gentileza de nuestro pastor Pedro Aguilera de la Corporación Visión de Cristo, tenemos en nuestro poder un CD de 14 alabanzas del coro de la Corporación Visión de Cristo para regalar, ¿ya? Si nos llama y nos da la respuesta a esta pregunta, ¿cómo se llama el apóstol que traicionó a Jesús por 30 monedas? ¿Ya? ¿Cómo se llama el apóstol que traicionó a Jesús por 30 monedas? Si está complicado, eche una miradita por ahí en la Biblia, en San Juan, capítulo 13, y ahí busque el versículo y ahí está el nombre de aquel que traicionó a Jesús por las 30 monedas. Llámenos, llámenos al 41-22-22-363, 41-22-22-363, y llévese esta bendición que le tiene nuestro Señor para usted, claro que sí, escuchando ahí con toda su familia, ¿no es cierto?, al coro de la Corporación Visión de Cristo con estas 14 alabanzas para el Señor, ¿ya? El Señor les bendiga mucho a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, y el Señor bendiga a nuestro hermano Luis Morales Mora, quien está en la sintonía. También el Señor bendiga a Héctor Ambiado. Muchas bendiciones también para René Godoy, para su esposa y para su querida hija. Y que el Señor bendiga grandemente también a nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya, que es la auditora número 2. Y por supuesto, el Señor bendiga también grandemente a toda la familia Olaves Montoya. Bendiciones también para nuestra hermana Estela Montoya, para Benjamín Vega y para sus queridas hijas, que el Señor les bendiga grandemente. El Señor bendiga también a nuestra hermana Sonia Fernández. Bendiciones para nuestra hermana Mirta Espinosa. Bendiciones también para nuestra pastora Carmen Sangüesa. Y bendiciones también para Yasna Ramírez. Y que el Señor bendiga a Erna Muñoz. Y muchas, muchas bendiciones también para nuestra hermana Elena Escribano. Y así nosotros, como siempre lo hacemos los días lunes, donde alabamos y glorificamos al Señor, recordamos a la auditora número uno, me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Y también recordamos, por supuesto, a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Y el Señor bendiga también a nuestro hermano José Genaro Mora y a toda su familia. Bendiciones para usted, hermano José Genaro Mora, y para toda su familia también, por supuesto. Aprovechamos también de saludar a todos los que están de cumpleaños también en el día de hoy. Y a todos los Ezequiel, claro que sí, porque hoy día su santoral es San Ezequiel. Así que muchas bendiciones para todos nuestros hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Ezequiel. Y muchas bendiciones también porque en el día de ayer nuestro hermano José Genaro Mora estaba cumpliendo añito. Así que el Señor le bendiga mucho. Ayer no lo pudimos saludar al aire porque el programa lo teníamos hoy día, pero hoy día es lo mismo, claro que sí. Le saludamos también por otros medios a nuestro hermano José Genaro Mora. Así que el Señor bendiga mucho a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy, y el Señor bendiga a los Ezequiel, y muchas bendiciones para nuestro hermano Genaro Mora, quien estuvo ayer de cumpleaños. Cuando aquellos hombres... El coro de la Corporación Visión de Cristo. De la razón de si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante, hermanos, adelante, hermanos, porque allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante, hermanos, adelante, hermanos, porque allá en el cielo nos espera un galardón. Un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante, hermanos, adelante, hermanos, porque allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante, hermanos, adelante, hermanos, porque allá en el cielo nos espera un galardón. Amén, gloria al Señor. Muchas gracias, hermanos queridos, por estar escuchando palabra de Dios, por estar alimentando también su espíritu con las cosas del Señor, ¿no? Hermanos, gracias a la gentileza de nuestro pastor Pedro Aguilera. Tenemos un CD de 14 alabanzas del coro de la corporación Visión de Cristo. Esta la tenemos para regalarla para usted, hermanos, para que usted se lleve esta bendición. Si usted nos llama y nos da la respuesta a esta pregunta: ¿cómo se llama el apóstol que traicionó a Jesús por 30 monedas? ¿Ya? ¿Cómo se llama el apóstol que traicionó a Jesús por 30 monedas? Si está complicado, abra la Biblia, ¿no es cierto? Si no la ha abierto, y busque en San Juan capítulo 13, ahí entre los versículos, ahí, ¿no es cierto?, está, por supuesto, el nombre de esta persona que traicionó a Jesús. Usted nos llama al 41-22-22-363, 41-22-22-363, y nos da la respuesta. Y podría tener usted, ¿no es cierto?, este CD con las 14 alabanzas para que usted la escuche con su familia, por supuesto, en su hogar, por supuesto. Están pero preciosísimas. Ya hemos sacado dos alabanzas que están en el CD ya al aire aquí en este su programa. No estamos solos. ¿Ya? Llame, llame, llame, llame, llame ya, como dicen por ahí, al 41-22-22-363 y délo, por supuesto, la respuesta a esta pregunta: ¿cómo se llama el apóstol que traicionó a Jesús por 30 monedas? ¿Amén? ¿Tiene ya, hermanos, su Biblia en sus manos o todavía no? Vaya a buscarla, por supuesto, y para que así podamos darle lectura todos juntos a la palabra del Señor. En el día de hoy, hermanos, su palabra va a estar en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, y le vamos a dar lectura hasta el 21, ¿ya? La palabra en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, y le vamos a dar lectura hasta el 21. Usted ponga mucha atención porque es palabra de Dios. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritu de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra por todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel así derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la faz de la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Sin igual.

del versículo 13, le dimos lectura hasta el 21 por si usted viene llegando un poquito atrasadito, está abriendo su Biblia recién. Ahí está, en Apocalipsis, capítulo 16, del versículo 13, le dimos lectura hasta el 21. Y el 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Ya? Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Gloria al Señor. Se vio, hermanos, queridos, hermanas, vecinos y amigos, se vio afectado el cumplimiento de la voluntad de Dios para la tierra. ¿Pasó eso, hermanos? Pero dicha voluntad, hermanos queridos, no cambió. Porque Jehová todavía, hermanos, todavía quiere que se cumplan estas palabras. Los justos mismos posearán la tierra. Amén. Y residirán para siempre sobre ellas, hermanos. En Salmos 37:29. Y el reino de Dios logrará eso. ¿Cómo? Lo veremos. En Daniel 2:44, hermanos, encontramos esta profecía. En los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruina. Amén. Y el reino mismo, hermano, no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos, hermanos, a todos estos reinos. Y el mismo, hermano, suscitará hasta tiempo indefinido. Hasta tiempo indefinido, hermanos queridos, sobre el reino de Dios. En primer lugar, hermanos, menciona que dicho gobierno se establecería en los días de aquellos reyes. Es decir, hermano querido, mientras aún existieran otros reinos o gobiernos, hermanos queridos, se establecería ahí en los días de aquellos reyes. Y en segundo lugar, hermano querido, indica que el reino durará para siempre. Amén. Y ningún otro gobierno lo derrotará ni reemplazará, hermanos. Amén. Y en tercer lugar, revela, hermano querido, que habrá una guerra entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Y que el vencedor, hermanos, será el reino de Dios. Amén. Pero al final, hermano querido, será el único gobierno que tenga la humanidad. Y será el mejor que ésta ha conocido. Amén. La Biblia, hermanos, nos da a nosotros mucha información sobre esa guerra entre el reino de Dios y los gobiernos de este mundo. Por ejemplo, hermano, señala que al acercarse el fin, los espíritus malos esparcirán mentiras, hermanos, para engañar a los reyes de toda la tierra habitada. Pero ¿con qué propósito, hermano, harán esto? Esto lo harán, hermanos, para reunirlos a la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso. Amén. Los reyes, hermanos, serán reunidos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén. Tal como dice su palabra, hermanos queridos. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, dice el versículo 16. En vista, hermanos, de lo que dicen estos dos versículos, ese enfrentamiento entre los gobiernos humanos y el reino de Dios, recibe el nombre de batalla de Armagedón o Armagedón. Amén. Es el nombre, hermanos. Pero ¿qué logrará el reino de Dios mediante Armagedón? Pensemos de nuevo, hermanos, en la voluntad de Jehová Dios para la tierra. Que se convierta la tierra en un paraíso y se llene de personas perfectas y justas que le sirvan a Él. Amén. Pero ¿qué impide que dicha voluntad se esté haciendo ahora mismo? El primer problema, hermanos, es que nosotros somos pecadores. Amén. De modo que nos enfermamos y morimos. Pero sin embargo, hermanos, en los capítulos anteriores aprendimos también que Jesús murió por nosotros. Amén. A fin de que podamos vivir nosotros para siempre. Pero seguramente usted, hermanito querido, recordará estas palabras del Evangelio de Juan. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Y para qué? Para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Amén. Según Juan 3:16. Y otro problema, hermano, es que hay muchas personas que se comportan mal. Amén. Porque mienten y engañan y llevan vidas inmortales. No quieren hacer la voluntad de Dios. Pero los que practican el mal, hermanos, serán destruidos en Armagedón, la guerra de Dios, según Salmo 37:10. Y otra razón más por la que no se está llevando a cabo la voluntad de Dios en la tierra es que los gobiernos nos animan a la gente a hacerla. Amén. Los gobiernos no animan a la gente a hacerla, porque muchos de ellos han sido débiles, hermano. Han sido crueles o han sido corruptos. Amén. Porque bien claro lo dice la Biblia, el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Amén. El hombre ha dominado al hombre, hermano. ¿Para qué? Para perjuicio mismo de él mismo, según Eclesiastes 8:9. Pero no obstante, hermano querido, después de Armagedón, la humanidad vivirá bajo un solo gobierno, el reino de Dios. Y ese reino cumplirá la voluntad divina y traerá maravillosas bendiciones. Por ejemplo, hermanos, eliminará de la escena a Satanás y sus demonios, según Apocalipsis 21:3. Hará también que se aplique el poder del sacrificio de Jesús y como consecuencia, los humanos fieles ya no se enfermarán ni morirán. Tarde o temprano sé que un día de este mundo partiré. Puede ser difícil aceptarlo, pero esa es la verdad. Si Jesús no viene antes, mi cuerpo morirá. Y ese día mi alma de este mundo partirá. Mas yo quiero decirles a la gente que aquel día vean mi cuerpo tendido, no vayan a llorar. Yo no quiero tristeza, luto ni vanidad. Lo único que quiero es felicidad. Que canten alabanzas al Todopoderoso. Que toquen las canciones que en vida les canté. prediquen su palabra, hablen de su grande amor. En ese día las almas se acerquen al Señor. Que canten esos himnos en los que me deleitaba. En el Monte Calvario y su nombre levantaré. Agradecimiento y cuán grande ser. En ese día se gocen, que también gozoso yo estaré. Yo quiero decirles a la gente que aquel día vean mi cuerpo tendido, no vayan a llorar. Yo no quiero tristeza, luto ni vanidad. Lo único que quiero es felicidad. Que canten alabanzas al Todopoderoso, que toquen las canciones que en vida les canté. Prediquen su palabra, hablen de su grande amor. En ese día las almas se acerquen al Señor. Que canten esos himnos en los que me deleitaba. En el Monte Calvario y su nombre levantaré. Agradecimiento y cuán grande ser. En ese día se gocen, que también gozoso yo estaré. Cuando Ezequiel profeta, cumpliendo su misión, al valle de los muertos fue en visión. Triste la situación, llegando a la estación, de huesos y en el campo se encontró. Le dijo, hijo del hombre, vivirán estos huesos, dijo Señor Jehová, tú lo sabrás. Para mí es imposible, para ti es muy posible, y desde el púlpito empezó a exclamar. Huesos secos oír la voz de Jehová, poneos en pie y decir lo que los dirá. Deja la vieja profesión, recibid la salvación, que en el campo habéis estado mucho ya. Para ellos era raro, el mensaje era muy claro, arrepentido al Señor serví. Habrá restitución cuando haya solución, entonces carne empezó a aparecer. No podréis progresar sin dejar de pecar, la piel os empezó a cubrir. Y la congregación con gran consternación atenta estaba al escuchar. Huesos secos oír la voz de Jehová, poneos en pie y decir lo que nos dirá. Deja la vieja profesión, recibid la salvación, que en el campo habéis estado mucho ya. Como un gran batallón, más sin respiración, pues faltaba el Espíritu de Dios. Ezequiel predicaba y nunca desmayaba, diciendo ven paloma celestial. Cuatro vientos soplaron y al pueblo arrebataron, los huesos secos revivieron ya. Oh pueblo de Israel, hoy vivirás con él y para siempre tu alma vivirá. Huesos secos, oír la voz de Jehová. Poneos en pie y decid lo que los dirá. Deja la vieja profesión, recibid la salvación, que en el campo habéis estado mucho ya. Yo me paso la vida cantando y al mundo gritando la gloria de Dios. Aunque el mundo se burle y le niegue, mi Dios en mí pone mucho más valor. Hay momentos que en un tiempo dado se ve fracasado el pueblo de Dios. Es entonces que el mundo ignorante con risa irritante se burla de él. Entiende que aquel que a Dios ama, las cosas más crueles le ayudan a bien. Muchos dicen que es el evangelio, fanatismo y un sinfín de cosas. Otros que hay que vivir esta vida, que es locura dejar de gozarla. Aunque el mundo le llame locura, lo siento mi amigo, pero es la verdad. Si no vienes a ya estás condenado por la eternidad. Ni riquezas ni ciencia te salvan, solo Jesucristo te puede salvar. Del mundo traidor, no nos mueve ganar un buen nombre ni grandes honores como hace un señor. Somos todos aquí en este mundo solo embajadores del reino de Dios. Y al que piense que aquí estamos solos, déjeme decirle que se equivocó, porque el rey de nosotros es Cristo, y quien a su fuerza jamás resistió. Muchos dicen que es el evangelio, fanatismo y un sinfín de cosas. Otros que hay que vivir esta vida, que es locura dejar de gozarla. Aunque el mundo le llame locura, lo siento mi amigo, pero es la verdad. Si no vienes a Cristo humillado, ya estás condenado por la eternidad. Riquezas ni ciencia te salvan, solo Jesucristo te puede salvar. Amén, así es, tal cual como dice el hermano Francisco Orantes, ¿cierto? Solo Cristo te puede salvar, solamente Él. Amén. Gracias a la gentileza de nuestro pastor Pedro Aguilera, tenemos un CD de 14 alabanzas del coro de la corporación Visión de Cristo para regalar. Si nos llama y nos da la respuesta a esta pregunta: ¿cómo se llama el apóstol que traicionó a Jesús por 30 monedas? ¿Ya? ¿Cómo se llama el apóstol que traicionó a Jesús por 30 monedas? Moneda. Ahí busque en San Juan 13, ahí revise los versículos. Por ahí está el nombre de este caballero que traicionó, ¿no es cierto?, a Jesús por 30 monedas. Llámenos, ya son las últimas llamadas al 41 22 22 363. Las últimas llamadas, y usted que no llamó va a perder la oportunidad de llevarse esta hermosa bendición que Dios tiene para usted. Al 41 22 22 363. El lunes pasado entregamos una información, hermanos, hermanas, vecinos y amigas que están en la sintonía. Una información que la semana del 3 al 8 de abril, que ya pasó, se efectuará, dice, una semana de confraternidad con iglesias invitadas en preparación espiritual para la conferencia a celebrarse ya los días 14, 15 y 16 de abril. ¿Ya? A propósito, me dicen que estuvo, pero hermosísima, con harta bendición de parte del Señor, ¿no es cierto?, esta preparación espiritual para la confraternidad que tienen a celebrarse los días 14, 15, 16 de abril. Esto va a ser en Temuco, ¿ya? Y a la vez va a estar también la inauguración del nuevo templo. Y fíjese usted, el ungimiento del pastor Germán Tapias Mene, que es miembro de la misma iglesia. Esta información la entregó, ¿no es cierto?, nuestro pastor Pedro Aguilera Flores, de la Corporación Evangélica Pentecostal Visión de Cristo. ¿Ya? Ya lo saben, 14, 15, 16 de abril se va a celebrar esto en Temuco. ¿Ya? Ok, ahí está. Dios bendiga estos avisos. Que todo les salga bonito, porque las cosas del Señor tienen que salir perfectas. ¿Amén? Amén, claro que sí. También, fíjese que nos está escuchando nuestro hermano José Bustamante. Está acompañado de su esposa también. Y Darly Bustamante también está en la sintonía. Así que el Señor les bendiga mucho a esta familia. A nuestro hermano José Bustamante, a su esposa y a Darly Bustamante. El Señor bendiga también a nuestro hermano José Villafierro, a su querida esposa también, muchas bendiciones. Y bendiciones también para nuestro hermano joven Nicolás Villas Rivera y para toda la familia Villas Rivera. El Señor bendiga a Hugo, Manuel y Raúl Matamala, quienes están en la sintonía. Y muchas bendiciones también para nuestra hermana Sara Benimeli y Aladino Saavedra. El Señor bendiga también a nuestra hermana Carmen Carrasco, también a su esposo y a cada uno de sus hijos y hija, que el Señor les bendiga mucho. El Señor bendiga a Hilda Poblete, bendiciones también para María Delgado, bendiciones para nuestro hermano Alberto Montero y el Señor bendiga a Bertita Montero. El Señor bendiga también a nuestro hermano Carlos Parra, a cada uno de sus hijos e hijas, nietos y bisnietos, muchas bendiciones. Y bendiciones, por supuesto, para nuestro pastor Pedro Aguilera y también para toda su congregación. Y el Señor bendiga a nuestro pastor Israel Villa con toda su congregación. Que el Señor les bendiga mucho, mucho a cada uno de ellos. No vienes al camino. pecador. Cristo lo llena con su inefable amor. No desprecies el llamado de Dios, acéptale hoy mismo a Cristo el Salvador. No desprecies el llamado de Dios, acéptale hoy mismo a Cristo el Salvador. Cristo te necesita. Dale, dale tu corazón, porque no viene Cristo te trazó, porque no vienes al camino que Cristo te trazó. Amén. Muchas gracias a nuestros hermanos que llamaron, digamos, para poder llevarse esta bendición y llamaron, ¿no es cierto?, para este CD. ¿Saben que hubieron tres hermanos que respondieron bien, ¿no es cierto?, y dijeron el nombre? Claro que sí, porque la pregunta era cómo se llama el apóstol que traicionó a Jesús por 30 monedas. Nuestros hermanos respondieron Judas Iscariote, ¿ya? Así que respondieron muy bien. le damos las gracias a ellos. Y la ganadora de este CD es nuestra hermana Herminda Riquelme. Nuestra hermana Herminda Riquelme. Así que si está escuchando, puede venir a retirar el CD aquí a la radio. Vamos a estar hasta las 7, un poquito más, así que puede venir para acá o nos puede llamar a la radio. Si no puede venir hoy día, puede venir mañana. Así que ahí nos está llamando. Vamos a hacer una oración, hermanos. Le vamos a dar gracias al Señor por todo lo que hemos realizado, ¿no es cierto?, en su nombre. Y le voy a pedir también que en esta oración podamos, ¿no es cierto?, interceder, ¿no es cierto?, por nuestra hermana Catalina Busto, ¿ya? Ella está esperando una operación a los huesitos, mis hermanos, porque en realidad ella ya no puede caminar de este dolor que tiene en las rodillas. Así que ella está esperando hora para que la puedan operar. Pero nosotros somos hijos de Dios, ¿no es cierto, hermanos? Y sabemos y confiamos que Dios la va a ayudar. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, te damos las infinitas gracias primeramente, Señor, por tener este bello privilegio, Padre, que tú nos das para alabar y glorificarte a ti, Señor. Eso, Señor, porque tú nos permites que podamos sacar al aire, Señor, este programa cristiano evangélico No Estamos Solos. Y que podamos entregar palabra tuya, Señor, así como tu mensaje que en el día de hoy nos has entregado. Te agradecemos, Señor, por esta palabra. Te agradecemos también, Señor, porque sabemos que tú estás con cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos que están en la sintonía, Señor. Que están escuchando, Señor, lo que se habla, lo que se dice de tus mensajes, Señor, y de tu palabra. Y están escuchando, Señor, esas alabanzas que son dirigidas a ti, Señor eterno, y que se le quedan a cada uno de ellos grabadas en su corazón. Señor, gracias, Padre. Te pedimos solamente que tu palabra sea, Señor, grabado, Señor, y grabada cada una de las palabras, Señor, de tu mensaje en nuestros corazones. Y que podamos también ponerlo por obra, Señor. No solamente escucharla, sino que ponerla por obra, bendito Dios. Gracias te damos por eso, bendito Dios. Y te damos las gracias porque tú, Señor, estás con cada uno de nuestros hermanos que lo están pasando mal, ya sea por enfermedad, por problema, por necesidad, por dificultad que puedan tener, Señor. Bendito Dios, así como nuestra hermana, Señor Catalina Busto, quien en esta hora está esperando, Señor, la hora para poder ser operada, Señor, de los huesitos, Señor, de su cuerpo. Señor, sabemos que tú puedes obrar por ella. Sabemos, Señor, que tú, si es tu voluntad, tú harás, Señor, que ella sea sanada, bendito Dios. Eso mediante la fe que ella pueda tener, Señor, mediante la fe que pueda tener su familia, Señor, sus amigos que la rodean, bendito Dios. Porque sin fe, Señor, nada somos, bendito Dios, y nosotros te servimos por fe, Señor. No te vemos, Padre eterno, pero sí te sentimos en nuestro corazón. Y sabemos, Señor, que tú obrarás con ella, bendito Dios. Bendito Señor, te agradezco, Padre, porque tú nos das la oportunidad para poder orar por nuestros hermanos y poder entregártelos y presentártelos a ti, Señor, para que tú les ayudes conforme sea tu voluntad, Señor, y para que tú obres con cada uno de ellos, Señor. Con cada uno de los niños que estuvieron enfermos, con cada uno de los jóvenes que estuvieron enfermos, cada uno de los adultos, cada uno de los ancianos, Señor. Todos, Señor, yo los dejo en tus manos para la obra tuya, Señor, como sea tu voluntad sobre ellos. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Cuando yo voy en oración al Padre, es mi Jesús, mi mediador y

dulce corazón. No de labios ni de oídos, amémonos de corazón. No de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Y así estamos terminando por hoy de escuchar Palabra de Dios, oraciones y alabanzas al Señor, por su programa cristiano evangélico No Estamos Solos, por Espacios FM 107.7, desde Pedro del Río para el Gran Concepción. Conduce y dirige su hermano Erasmo. Nos escuchamos otro día. Te esperamos. Bendiciones. Cuando aquellos hombres